D&D Doc. Naciendo un buque de cocotela y una mañana del mes de abril. Y me metieron en una cuna hecha de plumas de colibrí. Mi madre era una indita, mi padre era un zumbi. Yo soy la negra cimarroncita desde que nací. Y le di dueño, vivo en el mundo, solo D&D Doc. Nací en un buque de cocotela y una mañana del mes de abril. Y me metieron en una cuna hecha de plumas de colibrí. Mi madre era una indita, mi padre era un zumbi. Yo soy la negra cimarroncita desde que nací. Y le di dueño, vivo en el mundo, solo recorro la inmensidad. Vivo en el campo como el andrajo, duermo en las cuevas como el chacal. Buscando en todas partes un hombre a quien querer. Yo soy la negra cimarroncita desde mi placer. Desde mi placer. Desde mi Isabel Del Valle Cramp.